Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yolanda, queríamos saber cómo evaluabas la movilización de ayer, una importante movilización en defensa de la industria argentina, y de cómo se vive también las últimas secuencias de este plan que avanza y que está acompañado también por la gobernadora de Tierra del Fuego. Bueno, la verdad que quienes formamos parte de la organización de la movilización de ayer, obviamente su mayoría compañeros de la Unión Obrera Metalúrgica, pero había de distintos sindicatos, organizaciones barriales, el sindicato docente, organizaciones estudiantiles. Bueno, estuvimos muy satisfechos porque la verdad que en Río Grande juntar más de 4.000 personas es un número importante, sobre todo un feriado largo. Y además con mucha gente que, bueno, hizo campaña en contra esta, valga la redundancia, esta movilización. Pero, bueno, muy, muy satisfechos. Y, bueno, no fue casual tampoco que se hiciera el 20 de junio, Día de la Soberanía Nacional. Nosotros consideramos que esto es parte de todo una situación, porque nosotros estamos acá en Tierra del Fuego, somos parte de la misma provincia que integra Malvinas Argentinas y que integra la Antártida. Y creemos que este es un lugar que tiene que estar poblado, que tiene que estar defendido, que debemos consolidarlo. Y bueno, este tipo de políticas, tanto la reforma tributaria como la reforma laboral, lo único que hacen es buscar el despoblamiento de la provincia, y eso nos preocupa a nosotros y le debería preocupar a todo el país. ¿Hola? Sí. Ah, sí. Sí, No, eso. le preocupa a todo el país. De hecho, digo, la importancia de ver también que la misma gobernación, porque si hay algo que ha terminado de si se quiere, hundir este barco, es el pacto fiscal que se ha también plantado entre las distintas gobernaciones provinciales y el gobierno nacional. La iniciativa también de la gobernación de Tierra del Fuego de congelar también los salarios, y bueno, y eso también se está replicando en el resto del país. Achicar el gasto público, han entendido que una respuesta a no echar gente de la administración pública es congelarle los sueldos, lo cual también es terrible porque no solo son las medidas que se están tomando hoy, sino que se habla de estas medidas y se habla futuro, 2020, 2017, 2000 y para adelante. Sí, realmente, bueno, a nosotros nos preocupa a todos la situación. Por un lado, este acuerdo que se firmó de alguna manera, como dijo el secretario general de la UOM, prácticamente extorsionados para que aceptaran un congelamiento de los salarios por 2 años. Y por otro lado, el gobierno de la provincia que ha impedido concretar paritarias con los estatales, tanto de la administración pública como los docentes, con sueldos virtualmente congelados. Y bueno, ahora a partir del pacto fiscal se está hablando de retiros voluntarios y todo eso, y son las dos grandes fuentes de trabajo en la provincia, tanto el sector metalúrgico como el sector estatal. Y esto obviamente repercute en todos los otros sectores, en lo que es el comercio, en lo que es las como llaman las actividades afines, por ejemplo, el sector gastronomía, el sector seguridad. Todo eso se ve totalmente perjudicado por estas medidas, y eso es realmente lo que a nosotros nos preocupa. Tierra del Fuego es una provincia que está conformada en gran parte por habitantes de todo el país que han venido acá a instalarse, a probar suerte, a arraigarse, a tener a sus hijos acá. Y no es una provincia fácil para estar sin trabajo. Obviamente no es fácil en ningún lugar del país, pero en una provincia donde las condiciones climáticas son realmente preocupantes, quedarte un tiempo sin trabajo, no poder pagar el gas, es muy, muy complicado. Y bueno, tampoco es que vos decís en otra provincia voy a tener más posibilidades, me voy de acá. Así que vemos un panorama realmente desolador, y la idea de distintas organizaciones gremiales y sociales es, bueno, en la medida que se pueda resistir estos ajustes y seguir reclamando. Seguro, aparte la idea no es irse del lugar, sino que haya condiciones también de poder estar ahí, porque como vos decís, todo este ajuste se aplica en la economía local también. Si despiden a gente, esta gente deja de consumir, deja de comprar los pequeños comercios, los grandes comercios también, y de a poco eso también a lo largo del tiempo va afectando a todo lo que es la economía. Además, como vos decías, hay un porcentaje mayor de la población de Tierra del Fuego que trabaja en estos emprendimientos que a lo largo de estos años va a ir achicándose. ¿No hay otra posibilidad de trabajo, o sí? La verdad no, porque lo que se está hablando desde hace 2 años prácticamente, desde que asumió a nivel nacional Macri y acá la gobernadora Bertone, es en un cambio de matriz productiva. Uh-huh. Es decir, pensar alternativas a la industria. Pero el tema es que no es algo fácil, no se puede cambiar de un día para el otro o de un mes para el otro, ni siquiera de un año para el otro, una industria. Afianzar otros recursos naturales. Esto lleva tiempo, lleva años, pero pese a todo el discurso que hay en relación a esto, no se ha empezado a hacer nada. De hecho, por ejemplo, un recurso natural que tenemos en la provincia es la turba, que se usa como un combustible. Bueno, cerraron 2 turberas que habían, entonces es totalmente contradictorio. Otro recurso que tenemos en la provincia tiene que ver con la madera y han cerrado aserraderos, o sea, que va en contra de este cambio de matriz productiva. De hecho, otro recurso que puede tener la provincia es el turismo, y se acaban de cerrar carreras de técnico en turismo en los terciarios provinciales. Entonces, esas cuestiones nos llaman la atención, o no tanto, sobre los discursos contradictorios, y ahí es donde uno no ve la salida. Ya hemos atravesado crisis durísimas acá en Tierra del Fuego en los 90, obviamente nos afectó la crisis desde el 2001, y es una situación muy, muy complicada. Llegamos a tener en ese momento un 20% de desocupación. Por eso te decía, es muy difícil acá buscar otra alternativa, y si el gobierno provincial, en conjunto con el gobierno nacional, no toman algún tipo de medidas, la situación se hace muy complicada. Seguro. Bueno, Yolanda, te agradecemos toda esta información. La verdad que nos parecía importantísima también la movilización de nada más ni nada menos que toda la comunidad de Tierra del Fuego, marchando en defensa de la industria argentina, marchando en defensa del trabajo y en defensa también a la vida, porque como vos decís, se acortan también los caminos de un montón de cuestiones que no son nada menores para el clima y también la población que está en Tierra del Fuego. Así que te agradecemos por toda esta información y por tu tiempo también, obviamente. No, por favor, yo quería dejar marcar, por favor, el tema de por qué a nosotros nos parece, e insistir en esto, de por qué nos parece importante poblar Tierra del Fuego. O sea, insisto con esto, quizás muchas otras provincias se plantean la necesidad de tener un régimen de promoción, pero tener en cuenta la ubicación de Tierra del Fuego, la ubicación geopolítica en relación con Malvinas, en relación con la Antártida, tener en cuenta que antes de la ley de promoción industrial más del 50% de la población era extranjera. Entonces, entender toda esta situación en ese contexto y entenderlo como un beneficio no solo para quienes estamos aquí, sino para todo el país. Justamente ayer marchar en el Día de la Soberanía también tenía que ver con este tema también. Obviamente. Bueno, te agradecemos, Yolanda, y obviamente entendemos la importancia y también los intereses de un gobierno de derecha en cuanto a estos puntos que vos marcás. Así es. Bueno, les agradezco muchísimo que se hayan preocupado de tan lejos por la situación aquí. Un abrazo, que estés bien. Abrazo, hasta luego.